Pues sí, habemus portátil. Tengo portátil nuevo, por fin. Siempre he tenido portátiles antiguos. Y claro, la verdad es que me he llevado una sorpresa mayúscula. Pero mayúscula, porque esto va como un tiro. Joder, si lo llego a saber antes. Impresionante, vamos. La verdad es que siempre tenía miedo de comprar un portátil nuevo y que luego tuviera problemas con Linux, porque es que la verdad es que mi portátil, el que estaba usando, un Dell que tendrá 10 años o quizás más, no iba mal, pero últimamente como retiraron los drivers de mi tarjeta gráfica de Nvidia, la verdad es que el driver libre no iba bien, se congelaba mucho el sistema entero y tenía que reiniciar a la fuerza, ¿no? Dándole al botón de apagado. Aunque por lo que leo, en Mastodon hay muchísima gente que le está ocurriendo hasta con equipos nuevos. Y creo que por diferentes razones, ¿no? A algunos les ocurre con Intel, a otros con AMD, a otros con la tarjeta gráfica Nvidia, a otros con ciertas librerías, según el sistema que usan, y bueno, ya no sabe uno qué pensar, ¿no? Pero bueno, un amigo del Fediverso me dijo en privado que se había comprado un portátil que era baratito y la verdad, que no se le congelaba nunca y que iba bastante bien. Así que bueno, me dio un enlace, lo miré y bueno, era baratito, 450 euros. Y bueno, la verdad es que, a ver, no es de los más modernos que hay hoy en día. Es un i5 de 11ª generación con 8 GB de RAM. No tiene 12 ni 16, pero 8 GB para mí, bueno, yo estaba usando uno de 4. Y de 8 núcleos. Y la verdad, bueno, pues digo, bueno, si no se congela y va bien, pues lo voy a pedir. Y bueno, lo pedí y ya me llegó. Y mi sorpresa ha sido mayúscula, ¿no? Bueno, es un portátil que también sale más barato porque no traía ningún sistema operativo instalado, ni Linux ni Windows, solamente FreeDOS. Y también me dijo este amigo que metiendo directamente el pendrive con Linux Mint, que es lo que yo suelo usar, pues que iba de un tirón y ya está, y lo instalabas y punto. Y así fue, me llegó, lo encendí, puse el pendrive que ya tenía preparado con Linux Mint. Esta vez quise usar la opción Mate, que no la había usado y que por lo visto es más estable que Cinnamon. Y bueno, se instaló en un suspiro. Y bueno, una velocidad tremenda, porque es encender el portátil y nada, en 2 o 3 segundos ya tengo el login. Algo rapidísimo para mí, no estaba acostumbrado. Y luego una velocidad, bueno, asombrosa, pero claro, mi primera sorpresa fue que era un 14 pulgadas. Y mi Dell, el que yo tengo, el antiguo, también tiene 14 pulgadas. Pero claro, al llegarme el portátil me sorprendí porque parecía un portátil de estos mini. Y claro, es que tiene la pantalla, lo que le falta de largo o de alto, lo tiene de ancho, es decir, que es más bien un portátil pequeñito. Pero bueno, configuré Linux con las fuentes a mi gusto, con el sistema a mi gusto, la resolución, el navegador, todo, ¿no? Y va como un tiro, va como un tiro y sin problemas. Y no se congela para nada, ni siquiera me da problemas LibreWolf, que de vez en cuando se me quedaba congelado también. Le tengo todo puesto con aceleración gráfica y sin problema, una velocidad, este portátil que es, vamos, instantánea. Tampoco me da problemas la suspensión, que también me lo daba siempre en el portátil Dell. Y estoy totalmente enamorado. Sí, hubiera preferido una pantalla más grande, pero bueno, también tiene sus ventajas tener un portátil así, que pesaba poquito, pequeñito, más manejable, te cabe mejor en cualquier sitio. Y bueno, lo he puesto en el soporte que ya tenía, este del cable en algún episodio anterior, un soporte para el portátil. No se oye nada, no se calienta. Veo con el Genome Control los 8 núcleos y gastan lo mínimo. De memoria RAM me llega como mucho a 2 gigas y pico con Mint Mate. Y en fin, como un tiro. La verdad es que estoy totalmente sorprendido y encantado. Y le doy las gracias a este amigo por recomendármelo. Es un Lenovo. Y es bonito, la verdad, muy simple, muy bonito. Y bueno, ya le he pedido también, que me habrá llegado cuando oyes tú este audio. Seguramente ya me ha llegado. Porque este audio no lo voy a poner inmediatamente. También le pedí como no trae puerto Ethernet, le he pedido una extensión, un cacharrito de estos que se conecta al puerto USB-C y que te da una entrada Ethernet y tres puertos USB 3.2. Y bueno, es que el portátil trae una salida HDMI, trae un USB 2.0, trae un USB 3.2 y trae un USB-C. También trae un lector de tarjetas y poco más. Auriculares y tal, ¿no? Y bueno, con esto ya tengo todo cubierto. Porque si me lo llevo al trabajo, por ejemplo, allí, en vez de conectarlo al móvil, que gasta mucho la batería del móvil usando internet, el internet compartido del móvil, me refiero, pues lo conecto por Ethernet. Le pongo el proxy del trabajo y punto, ¿no? Al navegador. Y claro, si no tengo Ethernet, pues bueno, con el cacharrito este me va de lujo. Y al no tener tantos puertos USB, pues ya me da tres puertos más. Porque uno, el USB 2 lo tengo con el ratón, con un ratón de cable, ¿no? Prefiero el ratón de cable en mi casa, ¿no? En el trabajo tengo uno inalámbrico, pero aquí en casa prefiero uno de cable. Y bueno, os quería decir que estoy encantado. Que si podéis encontrar un portátil que sabéis que ya funciona, no se congela y no da problemas y que funciona rápidamente, la verdad es que es lo mejor. Lo que no sé es la duración, porque el Dell que yo tengo todavía ahí, lo tengo de repuesto, aunque ya se le estropearon los altavoces internos, como ya dije, se le estropeó uno y hacía mucho ruido, ya os comenté otra vez, y tuve que comprarle unos altavoces externos. Bueno, pero el Dell, la verdad es que no va mal todavía, ahí está de repuesto y ahí lo tengo. Pero bueno, la verdad es que, vamos, estoy alucinando en colores y solamente os lo quería comentar. Así que supongo que si me comprara uno de los más últimos, ¿no? De esto de última, los chips de última generación y tal, bueno, eso iría ya. Es que ya no sé cómo va, porque si esto va tan rapidísimo, pues no sé, no sé ya cómo puede ir algo mucho más rápido. En fin, encantado de la vida. Solamente contaros esto. Un saludo y hasta otra.